REA es una agrupación donde participamos distintos compañeros que provenimos de distintas disciplinas del arte. Está integrada por MST Independientes. Y bueno, fuimos los, por así decirlo, convocantes a esta actividad que al fin y al cabo terminó siendo organizada colectivamente con otros grupos que pudieron ir articulando con nosotros y nos fuimos poniendo de acuerdo en la agenda, en las actividades, en el documento, en todo lo que había para hacer. Colectivo Reír, Frente de Artistas del Borda, Colectivo Per Se, son, bueno, por nombrar solo algunos de los que estuvieron viniendo, y la verdad es que se pudo ir construyendo una manera de pensar y de expresarnos frente a esta fecha que, bueno, conecta históricamente dos hechos importantes y con muchos sentidos implicados mutuamente entre una fecha y la otra, ¿no? Si pensamos en que se trató de la ciudad de La Plata, si pensamos en que se trató el batallón 601 en su primer caso, si pensamos en que la bonaerense de La Plata tenía activos más de 9.000 digamos, participantes en el aparato represivo de la dictadura, o sea, gente que había sido contratada durante el servicio militar, siguió laburando ahí, o sea, todo eso conecta los hechos de una manera empírica, digamos. Sí, con las desapariciones en democracia, que es como que es bueno reafirmar esto de que no está solo en el pasado, sino en el presente. Y además, más tarde vamos a hablar con gente de la Correpi, porque el aparato represivo se va mutando, ¿no?, en los diferentes momentos históricos, y es bueno estar en la calle, ¿no? Pero también nos interesaba que desde el punto de vista desde el arte, ¿no?, cómo darle esta visión desde lo político, ¿no? Sí, el caso particular de todos los grupos que participan acá, o sea, el eje común, es que son todos grupos de intervención social, ¿sí? Es grupo de arte hacia afuera, ¿sí?, que intervienen en espacios públicos, que trabajan en los hospitales, en las escuelas, en los centros culturales, o sea, tiene siempre ese arte como de base, ¿sí? El que fue como un poco motorizando estas ideas y hemos empezado a elaborar algo alrededor de esos ejes, ¿no? Bueno, que el arte sea cotidiano, que esté en todos lados, que no sea solo un arte de espectáculo, sino también que impliquemos a la gente. De hecho, vas a ver varias performances y varios stands que armaron con obras interactivas, con lápices, con materiales, con cosas. La idea también es que la gente se acerque y participe en las actividades, digamos, ¿sí? Que, digamos, desde los talleres de teatro participativo hasta los que van a poner distintos stands y muestras para poder interactuar ahí con ellas, así que nos resulta muy interesante todo esto, y estaría bueno, que nos cuentes un poco cuál es tu relación con el arte, cómo te llegaste a relacionar con el arte, porque calculo que alguno que está oyendo en este momento y que no tuvo la experiencia, quizás se pueda acercar al arte de la mano de tu experiencia, Yo soy tallerista, ¿sí? Trabajo con distintas herramientas que me vinculan desde lo teatral, desde lo que es la multiplicación dramática, de lo que es el trabajo con los grupos. De base empecé por la psicología y terminé con la coordinación de grupos a través de los psicodrama. Eso es lo que más me gusta hacer, pero bueno, tiene sus propias lógicas de funcionamiento. Esa también es de mi experiencia. Ahora, quizás la experiencia más significativa es cuando empezamos a plantear, el caso de Alberto Saba, o con también el compañero Héctor Vidonde, con distintas experiencias que se fueron reuniendo, y por eso Red de Artistas se planteó de esta manera, para articular con otros espacios, ¿no? Para pensarlo un trabajo donde podamos mancomunar algún tipo de actividad conjunta, que podamos realizar eventos, que podamos producir ideas, o sea, que podamos sacar documentos conjuntos. También vamos a realizar el martes una charla con Norman Brisky, nos escucharon en, esto es en Centro Cultural Contracorriente, es un multiespacio. Esto es el martes a las 18 horas, sí. Y la idea es que Norman... Corrientes y Medrano, exactamente, Corrientes 4023, ¿sí? Ahí bien. Norman Brisky va a estar invitado a una especie de diálogo que lo va a coordinar Alberto Saba, y la idea es que ahí empecemos a transitar algunas cosas que hayan quedado resonando esta jornada, ¿no? Bueno, se abrió tal debate, a ver qué piensa él, ¿no? Tratar de ver un poquito cómo fue también el grupo, la experiencia que él tuvo que tener en organizando un grupo de teatro en plena dictadura, el Grupo Octubre, digamos, ¿no? Cómo podemos también plantear alguno de esos debates.